How you living, Biggie Smalls? Imagine in Benz's, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Still tote gas strapped with infrared beams. Chopping O's, smoking line optimals. Money, hoes, and clothes, all a nigga knows. A foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure, so grams I had to measure. However, living better now, coochie sweater now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. Honey, check it. Tell your friends to get with my friends. We could be friends. Shit, we could do this every weekend. That's right. Alright? Right. Is that alright with you? Yeah. Keep banging. I love it when you call me Big Pop. Throw your hands in the air if you's a true player. I love to the honeys getting money, playing niggas like dummies. I love it when you call me Big Pop. You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place. Cause I see some ladies. La canción es Big Pupa. Segundo sencillo del disco Ready to Die del 94, grabado por el gran rapero Notorious B.I.G., aperturando lo que serán las hostilidades en este martes con este programa grabado, sí, grabado, pero con la misma intención de siempre. Ahí estuvo Big Pupa, a cargo de Notorious B.I.G. en este especial Rap Attack, hashtag Rap Attack, aquí en El Hostil. Y como dictan los cánones, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena, no pasa nada, es la Pache, que es de la que seguramente Notorious B.I.G. si viviera, nos hablaría bastante, bastante. Bienvenidos todos, o hermanos, a esta misa, pues no sé si satánica, no sé si cristiana, no sé si católica, no sé si política social, pero sí con mucha intención de divertirlos, de hacerles pasar un rato agradable, sin mucha pretensión, yo creo que el día de hoy, porque el calor es abrumante, abrumante. Además de que, como saben, aunque este programa es grabado, pues no nos dio tiempo, pero queríamos dejar el, pues sí, este archivo de audio ya listo y preparado para que ustedes lo puedan escuchar generalmente en el horario que estamos en vivo, a las 7 de la noche. Y es que a las actividades nos han rebasado, por lo menos el día de hoy, tanto a productor como a mí, en lo individual y en lo colectivo, ¿verdad, productor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, productor. Agüita, ¿verdad? Sí, necesitamos. Ah, sí, sí, sí. Porfa, productor, gracias. Productor en los controles, su servidor Chaco, aquí en el, al frente del micrófono, de este lado del, de su micrófono. Y ustedes, escuchando de otro lado los parlantes. No enlacé bien las ideas, perdón. Me distraje con el playlist porque lo tengo ahora de lado, no sé por qué. Ah, porque estamos cargando la computadora, bueno. Mucho, mucho, pero mucho calor. Pueden comunicarse vía redes sociales. No vamos a contestarles en vivo. Quizás sea diferido, ¿no? Diferida a la respuesta que obtengan. Pero pueden agregarse a las diferentes redes sociales, @resistemx, @resistemx para Twitter, / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio, e Instagram, resistencia-radio. Ahí está. El día de hoy tenemos, como vuelvo a repetirlo, especial hashtag Rap Attack, Rap Attack, aquí en su hostel favorito. Se han ido los primeros 10 minutos, vamos con más canciones. Esto que van a escuchar a continuación, pues digamos que son de los consentidos de cuando hacemos el Rap Attack. Siempre queremos programarlos en esta playlist que armamos tanto Productor y yo para todos ustedes. Y ellos son

esa colaboración con Cancerbero y Apache del álbum Apa y Can del 2013, del fallecido y que se extraña bastante, por lo menos en el sector del hip hop y del rap, Cancerbero, gran, gran rapero letrista, con muy, muy buenas colaboraciones y sobre todo producciones dentro del haber del mundo del hip hop y del rap. Ahí está, un poco de rap en español y vamos a continuar más o menos con la misma línea. Esto que van a escuchar a continuación es esta colaboración que se hizo, bueno, que se hizo realidad entre Longshot y Asesino, el rapero, pues que es el número uno, ¿no? O se dice, se autonombra, o bueno, se ha dicho que es el número uno del freestyle en español, que por ahí estaba viendo algunos videos, ya hizo su primera batalla en inglés, creo que no lo hizo mal, la verdad no lo he visto completo, pero pueden buscarlo, creo que ahí está ahí en YouTube y demás. Así es que, sin más ni más, vamos con esta canción que se llama Ellos, en esta colaboración entre Gastón Longshot y Asesino, se llama Ellos. En este especial de rap y hip hop, como siempre ya instaurado dentro de las playlists de por lo menos el Hostil, aquí en Resistencia, y el cual le vuelvo a repetir las redes sociales, @ResisteMX para Twitter, Facebook / Resistencia Radio y Resistencia-Radio para que puedan agregarse, darnos like, seguirnos y demás. Y estén al pendiente de todo lo que sucede aquí en Resistencia. Esto es Ellos. Gran canción. Suena bastante bien. A ver qué les parece. No se vayan, regresamos. Todavía falta unos minutos más. Uno por el show, dos por el dinero, tres por los que no se detuvieron, fueron y lo hicieron. Los que empeñaron los peros, pero por empeño. Trabajan, duermen tarde, madrugan por el sueño. En la mesa, una pieza del rompecabezas falta. Este mundo de los necios, las necias, nada está en las cartas. Gira, hagas lo que hagas, valdrá la pena tal vez morir por lo que amas. Vivir por lo que crees, creer en tu filosofía. La mejor venganza no es demostrar que podías, es olvidarte de ellos, concentrado en tu teoría. Pasar el día haciendo eso que te motivo y lo sostengo. Imposible no estar contento al ver que tus pasatiempos ahora traen el sustento. Una década entera no recibimos un peso por esto. Y hoy, hasta en las latas de refresco y de hecho. Ellos dijeron que no se podía, ellos. Ellos dijeron que no se podía, ellos. Ellos dijeron que no se podía, ya que estamos haciéndolo todos los días. Ellos dijeron que no, pero yo dije que sí. Nadie creía en mí excepto yo y fue así como decidí dejar mi vida sobre el beat. Con el hit, con el hop, con el hop, con el hit. OG, tengo el respeto de los OGs. Me lo gané en la calle escupiendo los cyphers de Free. Sí, hicimos algo gigantesco, señores. Un reino con batallas como conquistadores. Hoy solo sacamos hits, bateamos home run, puro touchdown, golpes de knockout. Si quieres más flow, quédate con Mau. Empezamos en el open mic, hoy en el sold out. Así vamos cumpliendo los sueños. Algunos les quedó grande o se sintieron pequeños. Aquellos que dijeron que no se podía, pero la verdad los que no podían, creo que eran, que eran, que eran. Ellos, ellos dijeron que no se podía, ellos. Ellos dijeron que no se podía, ellos. Ellos dijeron que no se podía y aquí estamos haciéndolo todos los días. Ellos, ellos dijeron que no se podía, ellos. Ellos dijeron que no se podía, ellos. Ellos dijeron que no se podía y aquí estamos haciéndolo todos los días. Ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, quieren llevarse lo que es nuestro. Ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, ellos, quieren llevarse lo que es nuestro. Una por el dolor, dos por todo lo que dijeron. Controla tu cerebro, ignora el miedo, pasajero. Sin ser esquizofrénico, escucho voces diario, dicen alto. Otras más fuerte, más alto, más rápido y no es fácil comprender que en esta vida los frenos a veces los pisa la misma familia. Vienen desde casa, desde quien debería decirte. Tú puedes, pero no puedes rendirte, así que sal a la calle. No importa la hora, ojos al premio, mi premio, sonrisa ganadora. Deja tu marca en el mapa. Tenemos que ser nuestros propios héroes sin capa, porque nadie va a hacer nada si no lo hacemos nosotros. Los comunes, los otros, los rotos. La línea del fracaso es muy delgada, pero hay mucho más por perder si no haces nada. Ellos, ellos dijeron que no se podía. Ellos dijeron que no se podía. Ellos dijeron que no se podía. Y aquí estamos haciéndolo todos los días. Ellos dijeron que no se podía. Ellos dijeron que no se podía. Ellos dijeron que no se podía. Y aquí estamos haciéndolo todos los días. Todos los días haciéndolo. Ya lo sabes. Ellos dijeron que no se podía. Quieren llevarse lo que es nuestro. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Hey, K-Dot. Yeah, yeah. Can we get it how we used to get it, like when Top had the red charger? Can we get it how we used to get it, like when Top had the red charger? Can we get it how we used to get it? Cap on, and I got racks on. Spent four nights in the country, I like then take my rich ass back home. Glow so bright, I can make moonlight see. This ain't like your pheromones. New one, big gun, baritone. Who won? We won your home. We old school like Chopper though. My old school made doctor know. My old school made hard knock. Black on black, my coupe and strap. I'm balling on the hard top. I told y'all the car top. Now my number car block. I don't miss a car shot. Hold up, yeah. Cap on. And I got racks on. And I got racks on. And I produce that diesel. I can put Shaq on. I can put Shaq. Hey. Nigga, your bitch gon' leave you. You ain't got backbone. You ain't got. I don't rely on people, I just go on bread chase. Whoa, this so fucking dope, I might catch a fed case. Whoa, you ain't getting money, nigga, then you dead weight. Whoa, got the drop on them, they go checkmate. Whoa, we go drop on them, y'all better play it safe. Whoa, cap on, and I got racks on. Don't be bitter, yo dope, they reconsider that shit be stepped on. Eastside Johnny way out that project, but then I get my rep on. Fuck yo, feeling no question, bitch, I kill it, I bring that check home. We old school like Domino. My old school make lawyers know. My old school a matchbox. Black on black, bad bitch in the back. We ballin' on the hard top. Doc told y'all the car top. Now my number car block. We don't miss, we car shots. Swervin'. I pay him no mind because I curve him. She said I look way better in person. I told her I do better when I'm working. You scared motherfucker, go to churches. Right back in this bitch, take a flick. Ho, what's happening? Yeah, we on politic. Money clip, like it's fashion, yeah. Me and Rock go back like flipping mattresses. Me and Doc go back like knocking addresses. Cap on, cap on. Drum hole 30, no add on. Lil man, not the one to go bad on. Big heat stand fold out when you lack on. You ain't no man, you a mouse in a rat hole. I hole, band hole, stack, that's factual. Caught Big Ten on the island, bashful. Fuck your plan, I'ma burn that castle. Fuck that clan, I'ma burn that task force. It's big murder when I say go. How about not that band with the black ski mask and a great big murder when I say go? Man, I took my chance in the paint like that. Let's see how further it might go. And it just might hurt you when I go. And my name might curse you when I go, bitch. That we trust. Feel no man, but in God we trust. Both palm and hand praying I stay up. I know you try your best, but it's not like us. Wow. Oh, you say you got a bad one. Wow. I can tell you. Ahí está esta colaboración entre Jay Rock y nada más y nada menos que Kendrick Lamar del disco Redemption del 2018. Esta que se llamó Wow, sonando en Resistencia Radio. Cuando cumplimos la primera media hora de este programa, se va muy, pero muy rápido, productor. Además de las canciones que elegiste, muchas de ellas tienen larga duración, ¿no? Entre 5, casi 6 minutos. Pero este siguiente corte, o este la segunda parte de este playlist, pues son canciones más cortitas, ¿eh? Muchas de ellas. De hecho, tenemos una que dura 1 minuto con 53. Muy pequeñita. A ver si nos da chance. Si no, vamos a tener que meter algunas otras para seguir escuchando. Mientras tanto, hablando de Kendrick Lamar, anunció lanzamiento de su nuevo disco. Esto vía El Financiero, no sé por qué abrí esta, pero bueno, aquí está la información. El cantante compartió a través de sus redes sociales y sitio web el título de su álbum y la fecha en la que estará disponible para todo público. El rapero Kendrick Lamar anunció el día de ayer el próximo lanzamiento de su producción discográfica titulada Mr. Morale and the Big Steppers. El intérprete de Humble y participante también en el Super Bowl, ¿no? Fue uno de los que estuvieron pues haciendo lo propio junto con Dr. Dre, Eminem, ¿quién más estuvo? Snoop Dogg, Kendrick, haciendo lo propio ahí en el pasada edición del Super Bowl. Y a través de su cuenta de Instagram compartió un comunicado que revela el título del álbum y la fecha de estreno, que sería el 13 de mayo. En 10 días tendremos la oportunidad de escuchar lo nuevo, lo nuevecito de Kendrick Lamar, que se llama, vuelvo a repetirlo, Mr. Morale and the Big Steppers. Pues ahí está. Pueden, de hecho, hay un comunicado en Spotify, en el Twitter de Spotify, que dice Kendrick is coming, Kendrick Lamar, new album, May 13. Ahí está. Dentro de la trayectoria de Kendrick Lamar, ha sido acreedor al reconocimiento o reconocimientos importantes de la industria y del gobierno de Estados Unidos, como la invitación de Barack Obama para conmemorar el Día de la Independencia en 2016. Se sumó el premio Generational Icon Award en 2015, otorgado por el Senado Estatal de California. Un reconocimiento importante que fue el Pulitzer, que le fue entregado en 2018 en una ceremonia realizada en la Universidad de Columbia, en donde fue elogiado por hablar de la vida de los afroamericanos, así como su importancia como voz de las nuevas generaciones. A través de sus canciones, explora un discurso que enorgullece sus raíces y apoya a las minorías, creando una conversación sobre las clases raciales y dominantes. El pasado febrero 13, pues, participó en el Super Bowl con artistas de talla internacional, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg y Mary G. Blige. Pues ahí está, un poco de lo que ha logrado este rapero afroamericano, que lo hace bastante, pero bastante bien. Además de que tiene gran influencia sobre la industria, ¿eh? No es así cualquier ojo de hijo de vecino, ¿no? Lo ha hecho bastante, bastante bien, creo yo. Mucho calor, productor, por tu culpa. Aquí está, aquí lo estoy viendo con desdén. O no sé si él me está viendo a mí con desdén, cabrón. Pero este ventilador tiene que arreglarse ya, productor. Ya, productor. Vamos con la siguiente canción. Esto que van a escuchar a continuación es de Snoop Dogg, a propósito de que hablamos y lo invocamos en esta pequeña biografía que hicimos sobre Kendrick Lamar. Esto que van a escuchar a 3, 2, 1, 3, 2, 1. Gesticulamos, 3, 2, 1, corte, repetimos. Esto que van a escuchar a continuación es un clásico, se llama Gin and Juice, a cargo de Snoop, Motherfucker Dog, en este especial Rap Attack de Los Steel en Resistencia Radio. Gran canción que se antoja, ya es martes. Regresamos, no se vaya, todavía hay un poco más del Rap Attack aquí en Resistencia. Estás escuchando Resistencia Radio. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being a Snoop Dogg double G, but I somehow, some way, keep coming up with funky the shade like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few wins as I breeze through. 2 a.m. and the party still jumping, cause my mama ain't home. I got sisters in the living room getting it on, and they ain't leaving till 6 a.m. So what you wanna do, bitch? I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But what? We don't let them. Yeah. So we gon' smoke a slant to this. G's up, floor down, while you look up for the bounce to this. Lay back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice. Lay back. With my mind on my money and my money on my mind. Now back, I got me some Seagram's gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating he who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this chick named Shady. She used to be the homeboy's lady. 80 degrees when I tell that shit, please raise up off these D.S.3s, cause you get none of these at ease. As I mob with the dog pound, feel the breeze. Shady, I'm just laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang to Tango Ray. And a fat ish that of some bubonic that made me choke. Eesh, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup down. Tango Ray and Chronic, yeah, I'm fucked up now. But it ain't no stopping. I'm still popping. Dre got some shit from the city of Compton to serve me. Not with a cherry on top. Cause when I bust my gun, I'm raising the box. Don't get upset, girl. That's just how it goes. I don't love you. That's why I'm out the door. And I'll be rolling down the street. Lay back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice. Lay back. With my mind on my money and my money on my mind. Rolling down the street, smoking in love, sipping on gin and juice. De 93 y que está llamada Gin and Juice a cargo de Snoop Dogg. Canción que te lleva bastante bien por estos días calurosos, días atolondradores de calor. Y bueno, pues a propósito también de esto, pues ya dijimos, vamos a poner también esta. Se presta bastante bien. Esto es All About You. Acá con su par, Snoop Dogg, Nike Dogg. Está por ahí, Big Down. Y suena bastante bien aquí en el hostil. You probably crooked as the last trick. Wanna laugh at how I got my ass caught up with this bad bitch. Thinking I had her, but she had me in the long run. It's just my luck, I'm stuck with fucking with the wrong one. Wise decisions based on lies we live in. Scandalous times, this game's like my religion. You could be rolling with the thug. Instead you with this weak scrub looking for some love in every club. I see you staring like you want it. Well, baby, if you got it, better flown it. Let the liquor help you get a bonus. I'm still tipsy from last night. Bumping the walls as a pause, addicted to the fast life. I try to holler, but you tell me you take it. Say you ain't impressed with the money you make. Guess it's true what they telling me. Fresh out of jail, life's hell for a black celebrity. So that's the reason why I call, and maybe you with it. Fantasies of a sweating, can I hit it? Addicted to the things you do, but still true. What I'm saying, boo, is this is all about you. Every other city we go, every other day we it's go. All about you. No matter where I go, I see the same hole. Every other city we go, every other day we it's go. All about you. No matter where I go, I see the same hole. I make a promise if you go with me, just let me know I had you hollering my name. Nobody loves me, I'm a thug nigga. I only hung out with the criminals and drug dealers. I love niggas, cause we coming from the same place. Witness me holla at a hoochie, see how quick the game takes. I cannot tell her I'm a player, and I don't even care. Creep though, weed smokes in the air. Everywhere I go, it's all about the groupie hoes. Waiting for niggas at the end of every show. I've just seen you with my friends, video. I never put a bitch before my friends, so here we go. Follow the leader and beat the drama that I'm going through. It's all about you. You nigga, it's all about you. Every other city we go, every other. that's true. Every other city we go in every video. Explain to a nigga why I see the same shitty hoe. You think it's all about you, but boo, I get down like Drew and my nasty new niggas. You couldn't hold me back. It'd take a fatter track, a lyrical attack. Perhaps it was a visual block. When I started to snap, slow your road, I'm swole, straight in control. Flows a bold, my whole toes strong, hole is set. I told you I'm a scrolling next. Go digging, cold digging a go rope. I slide in easily. Try a greasily, sluts know the cut. I came to fuck, try skeezing me. Running up in you just like Virginia when I've been yet. The most I fuck a bitch from the west coast, but that's Virginia. Every other city we go, every other video, no matter where I go, I see the same hoe. Every other city we go, every other video, no matter where I go, I see the same hoe. Every other city we go, every other video. See the same hoes in the studio, I'm kicking it in the video. It's gotta be the same ass and thighs, but you's a groupie, baby, and don't look surprised. I can see it in your eyes that you nothing but a trick. Hanging with us for some superstar dick. Want an autograph placed on her napkin after she asks, ain't you the top dog and don't you be rapping? She know it's cracking. Freak shows like Luke, from the limos down to the Lexus coupes. We be flossing, and all females love that, especially when you're dope, platinum, and your own way. So when I met you, I really didn't have to say much, cause me alone just made you want to taste and touch. And don't be tripping if I run up in you and your whole crew. I'ma still let you know, girl, that it's all about chill, chill, chill. Ahí está esta gran, pero gran canción a cargo de Tupac Shakur del disco All Eyes Me del 96, acompañado de grandes colaboradores como Snoop Dogg, Nate Dogg, Drew Down, y sonó bastante bien para esta tarde calurosa, tarde que seguramente escucharán ustedes en, vamos a terminar este programa como en 20 minutos, 6:30, ustedes lo escucharán a las 7, completito de principio a fin, y esperemos que el calor haya bajado y no se haya encerrado en sus departamentos, sus casas, en el microbús donde regresan a casa, saliendo de la oficina, bla, bla, bla. Y quiero decir, productor tuvo un ataque de nostalgia y casi no le hago caso al momento, pero recordó una canción que no sé si la hemos puesto alguna vez. No recuerdo la verdad, pero creo que dije, bueno, ¿por qué no? Productor, para que recuerde que alguna vez fue joven, porque tienen que saber que él es mucho más viejo que yo. más o menos, ¿no, productor? Y sí, no sé qué estaba, o no sé de qué te acordaste, productor, con esta canción. Pero ahí les va. Esto son las TLC. Y un clásico, No Scrubs, sonando Resistencia Radio en este especial Rap Attack, muy caluroso. Ya casi nos vamos. A scrub is a guy that thinks he's fine, and is also known as a buster. Always checking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you. Trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy. Y un año antes de entrar al nuevo milenio, TLDC nos presentaba Fan Mail, el disco que tuvo gran aceptación y donde viene esta llamada Knob Scrubs, que el productor ya me dijo de qué se acordó y no lo voy a decir al aire porque es demasiado puerco, marranazo. Pero también para eso sirve la música, ¿no? Para recordar y volver a vivir todas esas experiencias. Esto que suena, penúltima canción antes de irnos, es de Lil Nas X y se llama Old Town Road, en el hostil de Resistencia Radio. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boots black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me. Esta es de las canciones que les decía que era cortita. Es de Lil Nas X acompañado de Bill Ray Cyrus. Esto del 2019 llamado Old Town Road. Sonando Resistencia Radio. Penúltima canción. Nos tenemos que despedir, muchachos. Hay cosas que hacer. Pues afortunada o desafortunadamente para los que les gusta o les disgusta este programa. Porque sabemos que no somos la monedita de oro de todos. Pero tratamos de que se pasen a gusto. No se eleven demasiado los niveles de estrés. Y disfruten su tarde-noche con la programación de Resistencia Radio. Se darán cuenta próximamente que nuestra barra de programación, nuestra parrilla, va a ir cambiando. Unos salen de recambio. Les agradecemos mucho haber participado pues en estas actividades de hacer radio por internet, llevar archivos de audio a los oídos del otro lado de los parlantes. Les deseamos mucha suerte a los que se van y pues mucho éxito en los próximos proyectos que tengan. Los que nos quedamos, seguimos lucha y resistir medios de comunicación alternativos donde tengamos libertad absoluta de hacer y deshacer con ellos sin la mano metiche de aquellos que quieren, digamos que normalizarla, ¿no? Tradicionalizarla de alguna manera. Esperemos que también tengamos para el día de mañana Bangaku y Shuffle. Me parece que también ahí tenemos la noticia de que Peter de Anaidea se integra al programa de John Ocean, una cosa así. Han estado haciendo como varios cambios, los van a ir percibiendo durante la semana. El día de hoy no hay Mamut, puesto que no creo que no lo alcanzaron a grabar, me parece. Pero no se pierdan el resto de los programas, los que quedamos aquí. Y como siempre, está abierta la convocatoria para todos aquellos los que quieran participar. Y se van a empezar a abrir horarios para aquellos que quieran estar haciendo programa de radio, programa vía radio por internet. Y bueno, como siempre, la Resistencia tratando de avanzar para ofrecerles contenido y calidad. pues con recursos que podamos obtener, ¿no? Muchos de ellos son de nuestro bolsillo, pero aquí lo hacemos con mucho cariño, así es que no se pierdan todo lo que acontece. En las redes sociales pondremos de nueva cuenta seguramente algún comunicado para aperturar de nueva forma o nuevamente las voces en resistencia, el rastreo de voces para conformar nuevos programas dentro de esta parrilla de programación. Y las redes arroba resistmx para Twitter, denos like, denos dedito arriba. Para Facebook, diagonal Resistencia Radio, e Instagram, Resistencia-Radio. Próximamente vamos a estrenar como se debe la aplicación para celular Android y varias sorpresas que tenemos por ahí pendientes. Así es que no se despeguen, no pierdan la pista de Resistencia. Yo me voy, fui Chaco. En lo personal me pueden seguir en @ChacoAttack, @ChacoAttack. Para que puedan seguirme, no sé si sea lo más indicado, como dice Carlos Vallarta, quizás usted compre un gansito aplastado, eso es lo que voy a comprar. Pero por ahí andaremos aportando nuestra humilde opinión. Yo los dejo, pórtense mal, cuídense bien, que les sea leve, banda. Me voy con esta gran canción de DJ Shadow, acompañado nada más y nada menos que de Ron the Jules. Se llama Nobody Speak. Y bueno, esto fue el Hostil Rap Attack. Hashtag Rap Attack. Ya lo saben, dígale a más personas que la resistencia existe. Llevamos 11 años, vamos por los 12. Existiendo y coexistiendo con todos los demás que se vayan agregando a esta infinita red de información llamada Internet. Pásenla bien, cuídense mucho. Y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on her booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you Santa and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'm unmentionably fresh, I'm a Mitch. Yeah, correct. I will walk into a court while it wrecks, screaming, yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked.